Oh creador fecundo de la vida, cuando reuniste el agua de los mares, sacaste el suelo firme del abismo y en su lugar la tierra sujetaste. Fue fértil y capaz de dar semillas, de producir las flores más variadas, de dar su savia a todos los frutales y el pasto que alimenta las majadas. Renueva con la ayuda de tu gracia la sequedad estéril de las almas, que siempre brille el sol en nuestras vidas y nunca defraudemos tu esperanza. Recibe, Padre eterno, la alabanza, tu verbo eterno todo lo ha formado y lo mantiene en vida con tu fuerza, el Espíritu Santo que has enviado.